La primera interpretación era de un aquí también. Es decir, la primera interpretación cuando la gente sale a la calle, parece que las oleadas de primavera sociales que se iniciaron en Tunisia, Egipto, después en España, Estados Unidos, y pocos días antes de junio había estallado en Turquía, esa oleada de primavera sociales había llegado a Brasil. Es decir, la clase media sentía el zeitgeist, que es así llamado el espíritu del tiempo, que sería el espíritu del tiempo actual, de hacer movilizaciones masivas para ampliar derechos, exigir mayor igualdad, mejores servicios públicos, reorientación del gasto público, mayor participación. Pero en Brasil el fenómeno es diferente, yo diría más nefasto. La clase media brasileña es más sensible a un indignado español o griego que a los negros de la favela. Siente más el zeitgeist cosmopolita que el genocidio cotidiano a su alrededor, porque el valor de la vida está determinado por la ciudadanía válida y no validada. La vida no vale lo mismo, depende de dónde, si pertenecéis a la ciudadanía válida o la ciudadanía no validada. Por tanto, la joven clase media asistía del zeitgeist, las movilizaciones en el mundo, desde la comodidad de su casa, y nadie se animaba a dar el primer paso. Por eso yo digo que el elemento determinante son las organizaciones previas. La prensa de masas trata de invisibilizar o de criminalizar la protesta. Por eso las jornadas de junio aparecen como que salidas de la nada. Eso es como dijo Attilio Borone, que explicar que las protestas fueron causadas por un aumento de 20 centavos en la tarifa es lo mismo que decir que la Revolución Francesa se produjo porque algunas panaderías de Bastilla aumentaron un poquito el precio del pan, que fue un hecho que sucedió. El foco estaba allá. Es como dice Mao Zedong: una chispa puede incendiar una pradera. Lo que explica el incendio acá no es la chispa, sino el material combustible que las orgas previas depositaron en la pradera. El vector determinante de las jornadas de junio fue el trabajo de hormiguita de las organizaciones previas, que buscaba una chispa, que finalmente vino. El comité de los damnificados por el Mundial, el COPAC, primero, en lo que participé de su formación en Belo Horizonte, se armó ahí a partir de los movimientos sociales que existían, y después nos enteramos de que en cada ciudad sede del Mundial había un otro comité para frenar los abusos por las obras del Mundial, con lo que se generó una articulación nacional. Esa articulación nacional y cada comité, cada ciudad, logró construir una conciencia colectiva más o menos grande, pero logró construir alguna conciencia colectiva de que los mega eventos desvían recursos de sectores prioritarios. También la iniciativa del movimiento Pase Libre, el MPL, fue fundamental frente a la despolitización de la clase media, que nadie se animaba a dar el primer paso. El vuelco a la calle, por tanto, fue espontáneo. No fue convocado por ninguna organización, pero decir que fue espontáneo no quiere decir que es algo suelto en el aire. Las orgas previas prepararon el terreno para el brote voluntario. Eso explica la ausencia en las movilizaciones de la Unión Nacional de Estudiantes, que es como la FUBA de acá, y de la Central Única de los Trabajadores, que es como la CGT. ¿Por qué? Cooptados por el PT, no participaron de las organizaciones populares. ¿Por qué se trata de explicar la chispa? Porque es el punto de vista político. Como los políticos están especializados en apagar las chispas, como fue en eso que fallaron, es en esto que centran la atención. Pero no es ahí donde está el foco. Pero tratar específicamente de la chispa, de lo que hizo estallar las jornadas de junio, vemos que fueron una serie de paradojas, de contrastes, que agudizaron las contradicciones sociales y políticas. Vemos esos contrastes al reconstruir los sucesos que culminaron espontáneamente en las protestas actuales. Existe, por tanto, un contexto general, primero, más de largo plazo, después una coyuntura específica y por fin una cuestión de fondo que se abre. El contexto general está compuesto por tres contrastes en la historia recientes, insertos en la situación de crisis urbana. Estos contrastes culminaron en los gastos públicos con el Mundial que no tocaron la crisis urbana. Muchos gastos públicos para hacer la cancha y la crisis urbana siempre agudizándose. La coyuntura específica fue el cóctel explosivo formado por la suma de la insensibilidad de la clase política profesional, la insensatez de la policía militar, la imposibilidad de la prensa masiva caracterizar las movilizaciones como disturbios o vandalismo. Y la cuestión de fondo que se abre es la necesidad de reacomodar políticamente las clases medias ascendientes económicamente. Acomodar políticamente las clases medias ascendientes económicamente. Lo que está en juego, como cuestión de fondo que se abre, es el concepto mismo de ciudadanía en Brasil. Los tres contrastes previos. El primer contraste. Legisladores y diputados votaban una y otra vez la suba de sus propios salarios. Y la prensa, claro, usufructuaba de esta fuente de escandalización. Es decir, no es algo que quedó oculto. La prensa siempre ponía en la primera página: diputados tales aumentaron sus propios sueldos, legisladores aumentaron sus propios sueldos. Simultáneamente, de donde viene el contraste, funcionarios públicos de la salud y de la educación hacían paros, huelgas, marchas por mejoras salariales, si bien que de modo fragmentado hubieran movilizaciones en todos los niveles de la educación, primaria, secundaria, universitaria, y en casi todas las provincias. La prensa trató de criminalizar esa protesta, tildándolas de vandalismo, pero nunca dejaban de apelar al valor moral de la educación. El resultado fue un desastre para los docentes. Apenas los docentes universitarios no fueron completamente humillados. Los profesores primarios de Belo Horizonte tuvieron que pagar sus 100 días de huelga, es decir, más de 2 meses sin sueldo. El resultado fue un sistema de salud y educación deprimente. El contraste entre el salario de un diputado, $12,000, y de un profesor de primaria, $700, pero sobre todo el contraste entre el trato brindado por el Estado para unos y otros. En ese clima van a empezar las obras del Mundial. Prometían, además de fiesta, dejar un vasto legajo, que fue una palabra muy utilizada por la clase política. Entonces el proyecto del Maracaná parecía que Brasil era una sociedad, iba a ser una sociedad del futuro, pero la realidad es otra, porque es lo que vemos, que alrededor del Maracaná está infestado de villas. Lula afirmaba que con los Juegos Brasil finalmente lograba su ciudadanía internacional. Se creaba el clima de que Brasil ya no era más el país del futuro, sino que era el país del momento. Las obras se hicieron sentir para casi toda la población, sea indirectamente porque las canchas, las principales canchas del país, estuvieron 3 años cerradas por las obras, pero sea directamente por lo que ahora podemos contabilizar, 200,000 desalojos para hacer las obras del Mundial. Y algunos de los desalojados tuvieron nada más que una hora para sacar sus cosas e irse de sus casas. Toda movilización contra los desalojos terminaron en fuerte represión de la policía. Abundaron fraudes y abusos, todos denunciados por las organizaciones que existían. Y algunas llegaron incluso a la prensa de masa. La relatora de la ONU, Raquel Rovinck, También hizo un dossier, así que llegó a nivel de la ONU. No se puede decir que no se sabía los abusos y fraudes que se estaban cometiendo. El Ministerio Público mismo alertaba en un momento que los gastos se iban a duplicar, después que los gastos se iban a triplicar, después que los gastos se iban a cuadruplicar. Es decir, afano generalizado de dinero. Si en Brasil las obras públicas, ya es normal que las licitaciones sean fraudulentas y que haya superfacturamiento, para el Mundial se generó un régimen especial de licencias estatales. Es decir, menos transparencia aún con la cuestión de la plata. Los albañiles en algunas canchas estaban en situación degradante. Casos de baños inmundos y hasta de comida podrida. En algunas canchas se declararon huelga más de una vez, como en Mineirão, que es la cancha de Belo Horizonte. Una solución marginal, no fue la principal solución encontrada por la clase política, fue utilizar la población carcelaria, reduciendo sus penas, pero sin goce de derechos laborales. Las obras también adoptaron un concepto de higienización cobarde. Nosotros vemos la arquitectura higienista que adoptó el Mundial, en que los bancos se impide la presencia de personas en situación de calle y bajo los viaductos se ponen cosas para impedir que las personas estén. Pero no quedó ahí. Fueron hostilizados, robados por la propia policía y hasta mismo desaparecidos personas en situación de calle. Esa fue la higienización. No queremos ver que hay gente viviendo en la calle. Salí de las áreas centrales y andá a la periferia. Pero ¿dónde van a pasar los turistas? No es lugar de gente en situación de calle dormir. Ese es el concepto de higienización en las obras. Después, la pacificación, la llamada pacificación de las favelas en Río de Janeiro. Verdaderas operaciones de guerra. Y después se implanta una unidad policial de protección, de pacificación, que van a abundar denuncias de abusos policiales. Y nosotros vemos acá que la clase media apoya la militarización de las favelas. La clase media apoya la represión preventiva. Respecto a los desalojos, tuvo mucha fuerza simbólica el desalojo de los indígenas que estaban en la ya conocida aldea del Maracaná, que era el antiguo Museo del Indio. Y a ese simbolismo se sumó también la lucha de los indígenas contra la mega hidroeléctrica del Belo Monte en el Parque Histórico del Xingú. En un acto muy lindo pero surreal, los indígenas irrumpieron en el Congreso Nacional y realizaron ahí un ritual. Y había muchos diputados que salieron corriendo con miedo a los indígenas, demostrando total falta de comprensión de los hechos. En San Pablo se incendiaban criminalmente favelas, la Villa Miseria, para evacuar a los vecinos que eran impedidos de regresar a sus casas una vez que estaba extinguido el fuego. Forma de desalojo también, incendios criminales. Esa creciente tensión que se fue gestando en San Pablo pasa por el episodio de Piñeirinhos, donde la policía de Alckmin, del PSDB, que vimos que es el tercero a nivel de corrupción, la policía de Alckmin en el desalojo de Piñeirinhos persiguió y asesinó a vecinos durante ese desalojo. Bueno, como comenté, surgieron de la sociedad civil los comités contra la Copa. En cada una de las ciudades sedes del Mundial están constituidos a veces por ONGs, a veces por movimientos sociales. Bueno, esos movimientos sociales, esas organizaciones, los comités contra la Copa, organizaron marchas, actos, seminarios, intervenciones públicas para denunciar todos esos fraudes. ¿Cuándo llega el tercero contraste? Llega el año del 2013. Viene la Copa de las Confederaciones. ¿Qué es la Copa de las Confederaciones? El ensayo general de la FIFA para ver si la infraestructura del Mundial está lista. Pero antes se reinauguraron las canchas, que ahora son llamadas de arenas, jugándose los clásicos locales. En vez de fiesta, malestar. Todas presentaron problemas, algunas de infraestructura básica, como inexistencia de agua dentro del estadio. Circulan videos de insatisfacción y en algunos casos de desesperación de las personas dentro del estadio. Los gastos ya ultrapasan los 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares que fueron gastos para enojar a la población. Gigantescas obras de acceso todavía inconclusas, marchando a ritmo notablemente lento y agudizando el tránsito y la crisis urbana. No bastando que el transporte fuera ya caro e insuficiente, a los intendentes no le ocurrió nada mejor que subir la tarifa, que era algo que ya venían todos los años haciendo, pero lo que lograron fue contrastar, como nunca antes, los gastos del Mundial con la precariedad de los servicios públicos. Con lo que entramos en la coyuntura específica que va a eclosionar en las jornadas de junio. El 25 de marzo, 2013, manifestantes, por el aumento de la tarifa, cortaron avenidas en Porto Alegre, la capital de Río Grande del Sur. Hubo confrontación con la policía y esas escenas fueron repetidas el 27 de marzo y el 4 de abril en Porto Alegre. Entonces, en Porto Alegre, 25 de marzo, 27 de marzo, 4 de abril. El 16 de mayo va a ser la vez de la ciudad de Natal, capital de Río Grande del Norte, que una revuelta que fue conocida como la revuelta de los bondis, la revolta do busão. El próximo capítulo va a ser en Goiânia, capital de Goiás. Hubo conflicto el 21 de mayo y en mayor proporción el 24 de mayo. El 3 de junio, las manifestaciones en Río. La insatisfacción se aproximaba del centro económico de Brasil, el triángulo Belo Horizonte, San Pablo y Río. Eran manifestaciones más o menos grandes en uno y otro lugar día, pero aún no eran masivas. Eran las normales manifestaciones, digamos, cuando aumentaban las tarifas. Siempre había manifestaciones cuando del aumento de la tarifa. La prensa, lo mismo de siempre, aislaban y criminalizaban la protesta. Ajena a todos los señales, la clase política de San Pablo hizo lo mismo en el corazón económico del gigante. El 1 de junio aumenta la tarifa en San Pablo. Bueno, si la competencia del príncipe, decía Maquiavelo, es impedir que las demandas sociales se condensen y estallen de una sola vez, nosotros vamos a ver que pasó todo lo contrario con los sucesos a partir de la primera semana de junio, que se escalonarán. Acá entramos en la eclosión, en el desencadenamiento de la protesta. Van a hacer convergir a la calle múltiples reclamos que ya venía mucho ahogado. En vez de contener la protesta, la prensa, gobierno y policía crearon un cóctel que hizo explotar todo tipo de reclamo. El 6 de junio, el 1 de junio, aumenta la tarifa en San Pablo. El 15 de junio iba a estrenar la selección brasileña la Copa de las Confederaciones. Exactamente en el medio, el 6 de junio, empezará la escalada de los hechos. En este día, marchas en Goiânia, Natal, Río de Janeiro y la ciudad de San Pablo. En la ciudad de San Pablo, varias concentraciones exigiendo la suspensión del aumento tarifario. Varias concentraciones en varios lugares diferentes, exigiendo que los movimientos sociales que desde antes venían agitando la consigna del transporte público gratuito, como el movimiento Pase Libre, el MPL, organizaron sus habituales marchas contra el aumento. La policía el 6 de junio en San Pablo hablaba de 300 manifestantes, la prensa 600 y los manifestantes 2000. Primero está la disparidad, la policía es ciega o no sabe matemática. Porque siempre hay un tercio de la cantidad de personas que están en las marchas en la cuenta de la policía. Pero el hecho es de que no era todavía una marcha multitudinaria. Vimos los manifestantes, decían que había 2.000 personas. Pero el aparato policial desplazado desde un inicio fue completamente desproporcionado. La policía invistió cruelmente contra los manifestantes, iniciando una batalla que terminaría con 31 presos en la ciudad maravillosa y 15 en el corazón de Brasil. 31 presos en Río, 15 en San Pablo. En el día siguiente, el 7 de junio, en San Pablo hubo una manifestación un poco más grande. Fue igualmente desproporcional el aparato policial, lo que no podría terminar sino en represión. La tropa de choque barrió las calles de Sevilla, ocupó la avenida Paulista, la principal avenida del país, ocupó la avenida Paulista para impedir que esta sea ocupada por los manifestantes. La derecha, insensible, incapaz de ver el panorama que se formaba, el PT, que se sentía protegido en la fortaleza de sus logros económicos, y los medios de comunicación otra vez, deslegitimación y criminalización de la protesta. Pero la prensa no logró ofrecer una lectura adormecedora de la realidad como hace habitualmente. Causó indignación en muchos, o por lo menos curiosidad por lo que estaba pasando. Dejaron abierta una brecha para la reflexión. La primera semana de junio va a terminar sin respuesta ni mismo señal de diálogo. Más movimientos sociales se van a sumar para organizar nuevas protestas. La tercera y cuarta manifestación de San Pablo, el fundamental será la tercera y la cuarta manifestación en San Pablo, el 11 y el 13 de junio. Ese es el momento de pasar. En la segunda semana de junio, las manifestaciones tomarán cuerpo. En la tercera, transbordarán en masivas protestas en todo el país. El 11 de junio, la protesta fue aún más grande en la ciudad de San Pablo y Río de Janeiro. Pero la represión esa vez fue todavía más absurda y desmedida. Fue cobardemente flagrante y quedó desnudada porque los reporteros de medios masivos fueron sin distinción reprimidos y detenidos. Una reportera de la Folha de San Pablo, el principal periódico escrito del país, apareció con la cara desfigurada y los noticieros culpabilizaron abiertamente a la policía por iniciar la batalla campal que se produjo. La reportera, a través de su cuenta de Twitter, me imagino, deja acá claro que fue la policía, que ella estaba en el protesto y que fue la policía que empezó todo. Y la cantidad de bombas que fueron recogidas, algunas con la fecha de validad vencida hace 3 años. Y aquí, mira esa foto con la cara del policía de mano, ya dice todo, ¿no? Bueno, ahí el 13 de junio serán 6.000 en Fortaleza, otra vez manifestación en San Pablo capital, pero ahora también en el interior de San Pablo, en la ciudad de Sorocaba. Esa manifestación del 13 de junio sonó como un llamado a todo Brasil. Sonaba como un llamado para las personas. Y abundaron videos circulando que probaban la cobardía de la policía. La policía investía cruelmente sobre los manifestantes que no hacían nada más que alentar sin violencia. La policía daba tiros de goma al azar en medio de la multitud. Tiraban bombas de gas lacrimógeno con fecha de vencimiento expirada, sí, ¿no? Bueno, en ese momento la prensa de derecha buscó acaparar la situación para debilitar al gobierno de Dilma. Pero lo que lograron fue apenas sembrar más confusión. Es decir, que la prensa no daba una visión cerrada de lo que estaba sucediendo. La indignación se generalizaba. El estreno de Brasil en la Copa de las Confederaciones se aproximaba el 15 de junio, pero la clase política, en vez de llamar al diálogo para calmar los nervios, hizo todo lo contrario. El 14 de junio, el gobernador de San Pablo del PSDB y el intendente de San Pablo del PT, es decir, la derecha y el PT, cerraron filas para declarar que era imposible bajar las tarifas, pese a que el Ministerio Público ya había presentado un proyecto para la reducción de la tarifa durante no más que 90 días. Es decir, la clase política tenía un proyecto en las manos, podía haber aplicado, reducido la tarifa por 90 días, eso calmaría a la gente, pero no, salieron a decir que era imposible bajar la tarifa. El gobernador de Minas Gerais, del PSDB, de la derecha, simplemente decretó el 13 de junio que estaba prohibida cualquier manifestación política, lo que para colmo fue aceptado por el Tribunal de Justicia, pese a claramente inconstitucional, es decir, exigir eso. Pero a partir de ahora, mismo la matemática de la policía, las protestas ya no se van a contar por centenas, sino por millares. Nadie tenía más duda que la movilización tomaría un cuerpo multitudinario, y eso tiene que ver con la clase media despolitizada, que no quería dar el primer paso, pero eso también dio tiempo a la policía para infiltrar sus vándalos en la manifestación. La policía tenía manifestantes que ellos mismos atacaban a la policía para justificar la represión de la policía enseguida. El 15 de junio va a haber confrontación en Brasil. En Belo Horizonte van a marchar 8.000 manifestantes, pero sin confrontación. Incluso sacaron fotos con la coronel responsable. Los manifestantes aparecieron sacando fotos con la coronel. Fue la primera coronel, la primera mujer a asumir el cargo de coronel en la provincia de Minas Gerais, supongo que en Brasil entero. Y ella estaba en el medio de los manifestantes sacando fotos. Pero la prensa tildó esa actitud de la coronel como debilidad de la policía militar de Minas Gerais. Acá nosotros vemos que el Comité de los Damnificados por el Mundial de Belo Horizonte ya tenía una marcha marcada para el día 17 de junio. Eso desde mucho antes ya tenía una marcha marcada para ese día, que terminó coincidiendo con el día de las manifestaciones generales. El 16 de junio van a ser otra vez 31 personas detenidas en Río de Janeiro. Pero el 17 de junio finalmente las masivas movilizaciones en diversas ciudades ya no son millares, sino decenas, centenas de millares por ciudad. La policía contabilizó manifestaciones en 29 ciudades, en las tres capitales económicamente más importantes, y la propia policía contabilizó 270.000 personas en total. El gigante se había despertado en ese 17 de junio. A partir de ahora habrá manifestaciones todos los días, sumando fácilmente millares de personas en las capitales y en el interior. En San Pablo capital, el 17, 65.000 personas. El 18, 50.000 personas. El 19, no menos de 5 manifestaciones simultáneas. En ese momento, en el día 19, se anuncia la suspensión del aumento tarifario. Así quedó evidente para el pueblo la relación entre la protesta y la reducción tarifaria. Con eso, en el día siguiente, el 20 de junio, 100.000 personas van a salir de San Pablo para celebrar la conquista, porque quedó claro que fue el pueblo que consiguió bajar la tarifa. Una escalada de cuantos manifestantes y la explosión del día 20 de junio. Todo dato de la policía que toma los medios de prensa sin cuestionar lo que dice la policía. Fue la expansión hasta la explosión de las manifestaciones. Empezaron el 17 de junio, el 18, el 19, cada vez más concentrada, hasta que explota el 20 de junio. Y aquí traté de hacer una comparación con la huelga general de 11 de julio, casi un mes después, que si bien llegó en todos los lugares del país, fue de forma muy parcial. La insensibilidad política, la insensatez policial y la perversión mediática abrieron la caja de Pandora de los reclamos brasileños, haciendo convergir a la calle todo tipo de reclamo e insatisfacción. En ese día, 20 de julio, la policía contabiliza 1.400.000 personas en todo el país. Pero exactamente en ese punto que va a residir la problemática y la indefinición del contexto. Los medios de comunicación, la prensa, trató de criminalizar la protesta de su operación padrón de deslegitimación en un primer momento. En un segundo momento, frente a la ascendencia de la protesta, cambiaron de estrategia, de donde se generó la confusión, para disputar los sentidos del movimiento. Reconocieron los reclamos de la calle, pero intentaron de transformarlos en consignas inofensivas, pues abstractas. Contra la corrupción. Porque contra la corrupción, ¿quién puede ser a favor de la corrupción? Muchos exigían de Dilma, de la presidenta, cosas que no son de su competencia, no son prerrogativa de la presidenta vetar el PEC 37, que era una medida, o instaurar una investigación parlamentaria. Eso cabe en los diputados y senadores. No es competencia de la presidenta rebajar el valor de los transportes, eso cabe a los intendentes. Es decir, la clase, parte de la clase media no politizada se dejó acaparar por la disputa de los sentidos que jugó la prensa en ese momento. Pero no todos fueron manipulados. La parte politizada de la sociedad civil se movilizaba en un sentido de decir no a la ola conservadora que había en Brasil. Como dice Raúl Sivechi, la calle envió un mensaje. La pasividad llegó al fin. Esta parte de la sociedad civil, politizada, no está más dispuesta a dejarse chantajear por el fantasma de la derecha. La situación que se abre es una situación de crisis de representatividad. Algunos cuestionan el accionar de los partidos, otros cuestionaban la existencia misma de los partidos. Es decir, dos profundidades de la crisis de representatividad que se mezclan. La crítica al sistema de partidos políticos, por un lado, y la crítica al sistema de representación política, por otro lado. En lo profundo, la crisis de representatividad significa una ruptura en el esquema político del capitalismo subalterno, la exclusión de aquellos que deberían estar incluidos en la ciudadanía válida. Por eso es el elemento central de la explicación, la cuestión conceptual de la ciudadanía válida y no validada. Eso es lo profundo, porque en la superficie va a aparecer como vejez de los partidos políticos. Va a parecer que los partidos políticos nomás se convirtieron en algo viejo, se convirtieron en meras siglas que aglutinan a oportunistas. Los tres momentos de la jornada de junio son la eclosión, la nacionalización de la protesta y el conflicto ideológico por los sentidos de las movilizaciones. Y la tercera fase es la institucionalización y regionalización de la protesta como recomposición parcial de la política de dominación burguesa que hace el PT. En la segunda fase de nacionalización convergieron a la calle gente muy diferente. Gente despolitizada y gente politizada. Los despolitizados pedían cosas abstractas, fin de la corrupción, pero los politizados ponían sus consignas muy concretamente. Fin del financiamiento público de las campañas, revisión de los contratos con la FIFA. Los que salían a la calle por la primera vez rechazaban toda bandera roja. Los despolitizados no querían ver partidos de izquierda en el medio de las manifestaciones. Confundían apartidarismo, que es no pertenecer a un partido, con antipartidarismo, que es impedir que la gente participe en un partido político, lo que es antidemocrático. Reprimían también esos manifestantes despolitizados a las personas que trataban de atacar a los símbolos de la FIFA o de las empresas que financiaban la FIFA. Entonces ese fue el límite del segundo momento de nacionalización de la protesta, los desencuentros evidentes en el seno de las protestas mismas. Eso no sería tan problemático, incluso sería normal para el bautismo callejero de esa joven clase media que salía a la calle. Pero como estaba en disputa los sentidos de la movilización, se produjo un desgaste que frenó la potencia de las marchas. Cuando el aumento tarifario fue suspendido, el tema del transporte desapareció de la escena justo cuando se empezaba a ver la cuestión del monopolio de los transportes. También, cuando la población más pobre empezó a salir a la calle, muchas organizaciones cesaron sus convocatorias porque se generaban cada vez más hechos de violencia y aumentaban también los incidentes. Tampoco la gente tenía clareza en ese momento que era la policía con sus vándalos infiltrados que estaban empezando todo tipo de quilombo. Pero cuando la clase pobre empezó a salir, esas organizaciones como el movimiento Paz y Libre cesaron las convocatorias, temiendo que el ciclo de violencia saliera del control, supongo. Pero claro, los pobres, los favelados, no van a bajar a la calle gritando sin violencia, como hacía la clase media con la policía, una vez que ellos ya viven en un clima de constante guerra civil. Una disparidad de clase, ciudadanía válida y no válida. En el tercer momento de institucionalización y regionalización, se da con el paquete de medidas de Dilma, de la presidenta. Las concesiones de Dilma pacificaron parte de los manifestantes. Eso fue también un límite de ese momento. La protesta se regionaliza de acuerdo a las organizaciones previas en cada ciudad, de acuerdo con las luchas que ya estaban latentes desde antes en cada ciudad. Es decir, que yo no veo la regionalización como algo negativo, sino el despliegue natural que en cada ciudad se estaba dando. Primero, las medidas de Dilma fueron: primero salió a discursar. En ese discurso propuso una reforma política hecha a partir de un plebiscito. Después propuso un plan de movilidad urbana para todo el país. Después del discurso llamó una reunión con los intendentes y los gobernadores, donde adoptó sus 5 puntos, exigió de los intendentes y gobernadores, de los diputados y legisladores, una agenda positiva, que era acelerar las obras ya aprobadas para los intendentes, pero su primer punto de todos los 5 fue el compromiso fiscal. Es decir, hagan todas las cosas, pero controlen sus dineros. No me aparezcan con un rombo en las cuentas porque salieron haciendo obra en todo. Por último, se fue haciendo varias reuniones fragmentadas con sectores de los movimientos sociales. En su discurso, un silencio impresionante acerca de la brutalidad policial. Pero lo más importante es que la presidenta admitió indirectamente haberse distanciado de los movimientos sociales, cuando ella dijo que la ciudadanía y no el poder económico debe ser oída en primer lugar. Ella admite que no viene siendo así. Pero en ese tercer momento lo importante es que las conquistas populares van a ser evidentes. La reducción tarifaria se dio por causa de las protestas. Esa fue la primera gran victoria y la más profunda hasta ese momento. La población brasileña finalmente entendió que las cosas se conquistan a través de la lucha. Eso rompió el escepticismo de muchos que no creían en cambios posibles. El pueblo descubrió la fuerza de la calle, descubrió su propia fuerza. Bueno, tenemos también conquistas concretas. En Goiânia se aprobó el pase libre estudiantil. Y Goiânia vimos que fue una de las primeras ciudades a manifestar. No creo que sea al azar esa relación. Contra la pared del Congreso Nacional, con su agenda positiva, aprobó 6 proyectos en 2 semanas. Eso es el récord de trabajos del Congreso. Para aprobar un proyecto, antes tardaban 6 semanas. Primero, la PEC 37, que era un proyecto de ley que impedía al Ministerio Público de investigar a los políticos. Solo los políticos iban a poder investigar a los políticos. La PEC 37, antes de las jornadas de junio, caminaba para amplia aprobación, pero fue rechazada 300 votos contra 9. Bueno, nuevas reglas para el uso del fondo de participación de las provincias, el dinero de nación para las provincias. Los royalties del petróleo fueron dedicados exclusivamente a la educación. Se votó un proyecto por transparencia en el valor de las tarifas del transporte público, es decir, acceso público a las planillas que definen el valor de las tarifas. Pero ahí viene la doble mano, porque también aprovecharon para reducir la multa por despido sin justa causa. En el medio del paquete tiraron uno que disminuye la multa por despidos sin justa causa. Lo que yo veo que el Congreso en el fondo está haciendo es, una vez que se vieron presionados por la presidenta, están aprobando todo tipo de medidas que saben que no entran en el presupuesto nacional. Así tiran la pelota de vuelta a Dilma, que o va a tener que vetar por falta de dinero, o va a tener que ver de dónde sacar ese dinero. Pero en eso el Congreso está descumpliendo el pacto que firmó con Dilma, porque el primer punto es la responsabilidad fiscal, y ellos no están teniendo. Están aprobando todo tipo de cosas, pero el proyecto de transparencia de las planillas de costos de empresas de transporte volvió a abrir la caja de Pandora de la discusión sobre el monopolio de los transportes. Porque ahora, ¿dónde están esas planillas? ¿Cómo se define el precio de la tarifa? Ahí vamos a ver. En Río de Janeiro, la mujer del gobernador de Cabral es hija del más grande empresario de transporte, del rey del ómnibus en Río de Janeiro. En Belo Horizonte, Minas Gerais, cuando se decretó que las planillas tenían que estar en la mesa, sobre la mesa, los empresarios del transporte abandonaron el país. Se compraron un pasaje para fuera del país, se fueron. Ellos, y el intendente intenta de retrasar la aparición de las planillas. Y se reveló que en realidad no existe control real sobre los costos. Las planillas están incompletas. Y el intendente tratando de retrasar la presentación de esas planillas, los movimientos sociales presionando dónde está la planilla, cómo se definen los costos. Pero vamos directamente a la institucionalización de la protesta. Tiene 2 sentidos. Primer sentido es lo que Boaventura de Sousa Santos llamó de nuestra gran oportunidad. Nuestra gran oportunidad es que el proceso político incorpore el plano de la calle. La calle va a pasar a ser parte integrante de la política en Brasil, un país en que los reclamos son sistemáticamente desoídos. Se va a reinventar el tiempo de la política, que no se resume más al ciclo electoral como antes. Y el segundo sentido es donde está el peligro, que es la cooptación de la movilización por el Partido de los Trabajadores. El paquete de Dilma hace con que las movilizaciones se hagan ahora con un sentido institucional, con un marco institucional. Es decir, la gente está movilizándose por la reforma política, por el plan de movilidad urbana. Es decir, está movilizándose dentro del marco que puso la presidenta Mina. Eso está en juego ahora. Incluso Lula salió a convocar las orgas cooptadas por el PT para movilizarse, la Unión Nacional de los Estudiantes y la Central Única de los Trabajadores, que llamó también, adherió a la huelga general del 11 de julio, la primera huelga general en democracia. El paquete de Dilma entonces busca institucionalizar a los reclamos. ¿Cómo? Dando margen de negociación tanto para la izquierda como para la derecha. La izquierda va a tratar de profundizar los cambios y la derecha de frenarlos. Pero están todos jugando a partir de lo que propuso la presidenta, la cuestión de la hegemonía en Gramsci. Y también logró depautar la agenda de los movimientos sociales, que va a ser ahora cuál. presentar una reforma política, presionar por el fin del financiamiento privado a las campañas electorales, presentar sus prioridades para el plan de movilidad urbana. Pero en el fondo sabemos que en el presupuesto nacional no entra, no caben todas esas exigencias. Es de donde se va a tensionar todavía más la cosa. Es por eso que vemos que las jornadas de junio fueron solo el ensayo general. En julio siguen las protestas. Suceden innumerables movilizaciones. Es casi imposible de contabilizar. Asambleas callejeras, cosa que no se veía antes en Brasil, que acá son cosas muy comunes, asambleas populares en la calle, empiezan a suceder en Brasil. Ocupaciones de espacios públicos, como plazas, ocupaciones de edificios estatales, como la Funarte en Río de Janeiro, ocupaciones de diversos edificios de rectorías universitarias, de rectorado universitario, como en Belo Horizonte, San Pablo, me parece que ayer ocuparon una en Alfena. Ocupación de legislaturas, en Belén ocuparon la legislatura, en Belo Horizonte, en Santa María, donde hubo el accidente similar al Cromañón, en Porto Alegre, y lunes se ocupó la legislatura de El Salvador. Se van destrabando lentamente antiguos conflictos laborales, incluso dentro de la propia policía. Los sindicatos se van incorporando lentamente a las protestas, pero de forma muy tímida todavía. De todas maneras, el 11 de junio se celebró la primera huelga general desde el retorno de la democracia, que alcanzó todas las provincias, pero el paro fue parcial. Algunas cosas funcionaron, otras no funcionaron. Se cortaron 36 carreteras en 17 provincias. Eso básicamente, imagino que fue el MST, que salen de sus campamentos y van a la ruta y la cosa. Aquí vemos la cacería que arma la policía. Desde su Twitter poniendo miedo de los manifestantes. Diciendo que arrestó gente que estaba filmando y subiendo a la red en tiempo real porque estaban incitando la protesta, pero lo que vimos es que justo después que prendieron a esas personas, una persona fue herida con tiro de plomo real. Y ahora, durante la manifestación del Papa, alguien tiró un cóctel molotov en la policía. ¿Y quién fue al final? La misma policía, con policía infiltrado que tiró el cóctel molotov. Pero el escenario que se abre, el cómodo escenario electoral, ya no existe más para las clases dominantes. La derecha sigue insensible, desgastando las reformas por un lado y tensionando la situación por otro lado. Junio dejó claro señales de una derecha bien organizada, con servicios de inteligencia, usando la internet para crear olas de opiniones que cuando alcanzaban alguna masividad virtual se presentaban como la expresión de la mayoría. Son cosas que no pasaban antes, pasan a suceder. La gente en la villa desaparece todos los días por la policía y nunca pasa nada. Pero ahora se está armando, igual aquí con Luciano Arruga, Julio López, está incluso muy basada en la experiencia argentina. ¿Dónde está Marino? Un albañil que la policía desapareció con él. Pero lo más odioso es esa presencia de policías infiltrados incitando la violencia para justificar la represión. Eso es muy indignante. Pero esa, la estrategia de la policía es un doble juego. Por un lado, se alineaba para conquistar a los manifestantes, dialogaba con algunos por algunos instantes. Por otro, los infiltrados reprimían manifestantes del partido de izquierda. Eso también se fue dando cuenta, que mucha gente, que los policías infiltrados, cuando veían un partido de izquierda, empezaban a gritar sin partido, para que los demás lo griten también y echen a esa gente del partido las manifestaciones. Incitaban a la gente más exaltada a tirar piedras contra la policía y después ellos mismos daban la señal para la descarga de bombas de la policía, desde dentro de la movilización. Hay hartos videos que comprueban eso. Es la policía militar, su existencia antidemocrática, porque está preparada desde la dictadura a la similitud del ejército para un clima de guerra. Trata al pueblo como si fuera el enemigo. Crean un clima de miedo para revivir el mito de las clases peligrosas, de los subversivos. En los batallones de la policía y en el sitio oficial de la policía del Río de Janeiro y San Pablo se conmemora el día del golpe militar de 64. La clase obrera viene aumentando el número de huelgas sostenidamente: 400 en 2008, 500 en 2009, 873 en 2012. Todas lograron paritarias por encima de la inflación. El aumento del costo de vida está haciendo volver el activismo sindical pese a la posición despolitizante de las principales centrales sindicales. Algo cambió en la planta fábrica, pero las organizaciones obreras ainda están muy tímidas. Parece que no comprendieron el momento. Los campesinos, siempre el MST con ánimo de lucha, ¿no? Como dice Esther, la gente está loca a salir a la calle. Entonces la coyuntura es el número de huelgas que aumenta. La paciencia con el gobierno del PT disminuye, se agota la prosperidad lulista sin mayores perspectivas, pues asentada en la exportación, y la mano de obra y el mercado mundial no va a absorber más que expulsar mano de obra. Aumentarán las recuperaciones fabriles. Ocupar, resistir, producir, se puede convertir en una consigna de unidad obrera campesina mundial. El tema son los partidos de izquierda. La población rechazaba las banderas rojas por su ingenua noción de partidarismo, pero también para impedir la cooptación de las movilizaciones por estos partidos. Porque esos partidos se moldearon los métodos burocráticos. Su accionar se limitaba a conquistar más estructuras para su organización, una política de copamiento para partear más y más estructuras, que terminó siendo totalmente rechazado por la población. Ellos tendrán, los partidos de izquierda, que reaprender su papel, que es organizar la lucha, mismo como coadyuvantes, centrando su rol en las tareas de articulación. Si la izquierda no toma el bondi de la historia ahora, va a cumplir un rol reaccionario en ese ciclo que se abre, dispersando y confundiendo las organizaciones previas. Por otro lado, los gobiernos progresistas van a dar margen para conquistas populares, porque su discurso necesita de una renovación, necesita de nuevas conquistas y más de fondo para renovar su discurso a los gobiernos progresistas. Está más clara la diferencia entre crecimiento cuantitativo y cualitativo. No se trata de aumentar el PBI, sino de vivir mejor. La tecnocracia mostró todo su límite. Y bueno, mi propuesta, que veo de más positivo, es el surgimiento de las asambleas populares horizontales, el modelo asambleario de gestión, y eso en lo inmediato. En lo profundo es que esa forma asamblearia de gestión logre de la protesta transformarlas en un proyecto de sociedad, presionando para componer las reformas estructurales fundamentales como la política, tributaria, educativa, urbana, agraria y comunicacional. Eso es todo. Muchas gracias.